Faltan dos minutitos para las 10 de la mañana. Saludamos a los que se incorporan en la segunda hora del Aguacero. Lo decíamos al comienzo de este programa, la situación en Chile que nos preocupa, las postales que llegan de nuestro hermano país chileno, y es por eso que estamos en comunicación telefónica con Diego Araujo de la Universidad de Chile y colaborador de la radio Juan Gómez Millas. Buenos días, Diego. Buenos días, Leo, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por el contacto. Te agradecemos enormemente estos minutitos para poder conocer en primera persona lo que está pasando en estos momentos en las calles chilenas. ¿Cuáles son las claves para pensar este estallido social? Las claves básicamente es un conflicto que se inició por el alza a la tarifa del metro la semana pasada. La tarifa subió de 800 pesos a 830 pesos en el horario punta, que es el horario en el que se movilizan estudiantes y trabajadores. Y esto provocó una gran rebelión de la gente, que comenzó a evadir el metro y se comenzaron a producir desmanes. Y posteriormente ya la gente comenzó desde el viernes de la semana pasada a manifestarse de forma ya más violenta, y el gobierno también empezó a responder de una forma violenta, decretando el estado de emergencia, primeramente en la región metropolitana y luego extendiéndola a otras regiones como la de Valparaíso y la de Biobío. Y eso provocó también la salida de los militares a las calles para reprimir los desmanes que se estaban provocando. Este aumento en la tarifa del transporte público termina siendo el desencadenante de otras demandas que venían dándose dentro del pueblo chileno. Sí, exactamente. El pueblo chileno estaba demandando hace ya un tiempo un cambio en el sistema de pensiones, por ejemplo, que es bastante deficiente, también en el sistema de salud pública, también en el sistema de educación, que muchos estudiantes se tienen que endeudar aquí en Chile para poder estudiar una carrera. Y también existían demandas esas eran principalmente las demandas. Sí, sí. Diego, te quería preguntar con respecto al costo de vida de hoy, por ejemplo, en Santiago, con respecto a los salarios del promedio, ¿no?, de los trabajadores registrados. El costo de vida, al menos en cuanto a transporte, es bastante caro. Significa cerca del 20 o 30% del salario mensual de los trabajadores en cuanto al salario mínimo. Solo el transporte, entonces... Esto significa que es un gran costo para los trabajadores moverse a sus lugares de trabajo. Y es, por ejemplo, hoy en día el metro de Santiago es más caro que el de Nueva York, claro. Por ejemplo. Está siendo muy caro. Entonces la gente, claro, se decidió a contestar ante esta nueva alza, que al parecer no tiene razones muy lógicas. Y sí, por eso al principio se provoca esto, pero claro, como te decía recién, también se suma el sistema de pensiones, el sistema de salud, el sistema de educación, el agua, el gas, que son recursos que están privatizados y son muy caros. La respuesta del presidente el domingo por la noche, esto de plantear en términos de una guerra... y de decretar el toque de queda, ¿fue en algunos puntos, ¿no?, en algunas ciudades el toque de queda? Sí, el decreto de toque de queda fue en un principio, el sábado se decretó primero, se decretó primero en la región metropolitana, que serían Santiago y todas sus comunas, y posteriormente, debido a destrozos que se estaban realizando en las regiones, se decretó en Valparaíso y en región de Valparaíso y región de Biobío. Con lo cual esto recrudeció mucho más, ¿no?, el estallido en las calles. Exactamente, esto casi que fue como echarle benzina al fuego. Uh-huh. Y mucha gente, mucha más gente salió a la calle y mucha gente tampoco respeta el toque de queda. Y al parecer tampoco existe una posición de parte de los militares que están en la calle a reprimir a la gente que no está respetando, sino que parece que existe una discordancia entre las fuerzas militares y el gobierno, básicamente. Uh-huh. Se hablan de varios muertos. No sé si hay una cifra oficial que ya se maneja. ¿Cuál es? Sí, ¿podrías actualizar eso? Sí, hoy día en la mañana el subsecretario del Interior, Rodrigo Villa, dijo que habían, dijo que habían 15 muertos. Serían 11 en Santiago, en la región metropolitana, y según su informe sería por incendios en centros comerciales, básicamente por los saqueos que se están provocando. Uh-huh. Pero esto está en discordancia con lo que declaró también el general a cargo del estado de emergencia, el general Jorge Iturriaga, que dice que hay solo 7 muertos. Entonces, al parecer el gobierno no encuentra unión en este tema de cuántos muertos hay, y existen cifras dispares que al final no es difícil saber cuál es la oficial. Pero se maneja que son 15, maneja hoy día, declaró Rodrigo Villa, que es su secretario del Interior. Y al día de hoy, ¿no?, martes, de parte del discurso oficial, digamos, ¿cuál, nos podrías actualizar cuál ha sido la decisión del gobierno? Sí, el gobierno se ha mostrado bastante reacio a dar soluciones. Durante el discurso del presidente Sebastián Piñera, que está dando discursos todos los días cerca de las 7 de la tarde, declaró que primero que sus dichos no significaban totalmente lo que se podía ver, ¿no? Que al final él no quería decir que estábamos en una guerra, que a veces se dejaba llevar, dijo. Uh-huh. Y dijo que se va a iniciar un diálogo con los partidos de su bancada, con los partidos oficialistas y también con los partidos de oposición, para encontrar una solución al fin y al cabo y poner poder dar solución a los reclamos del pueblo, que son sistemas de pensiones, de salud y de educación. ¿De parte de las centrales obreras han llamado a una huelga? Sí, de parte de hartas organizaciones sindicales están llamando a huelga nacional. De hecho, hoy día se había llamado a huelga nacional y existen hartas empresas o organizaciones portuarias que durante estos días han estado promoviendo la huelga y el paro para que esta situación cambie. Uh-huh. Sobre todo también porque es difícil moverse, al menos en Santiago es muy difícil moverse hoy en día. Está difícil para la gente llegar a su trabajo. Claro. Diego, por último, ¿nos podés relatar un poco este día a día en Santiago? Por ejemplo, las escuelas, los lugares de trabajo, digo, ¿cómo se está desarrollando la actividad de la vida de Santiago? La vida de Santiago se ha visto totalmente interrumpida. Hoy en día Santiago es muy distinto a lo que era hace 2 semanas. No es tanto por los disturbios de la gente, sino que es por la decisión del gobierno de sacar a los militares a la calle. O sea, uno sale hoy en día a Santiago y puedes ver tanquetas militares con rifles. Es una situación bastante chocante para muchos de nosotros que no vivimos la dictadura, por ejemplo. Uh-huh. Entonces, se convierte en una situación bastante chocante y Santiago desde el viernes ya no ha parado de manifestarse. La gente está saliendo a la calle, la gente se está manifestando en gran mayoría de forma pacífica, cosa que los medios oficiales no cubren, y la gente, yo veo al menos un movimiento muy transversal que es transversal a las clases sociales, básicamente, y se están todos manifestando con cacerolas y con gritos. La gente está saliendo a la calle las demandas son totalmente sensatas y el pueblo chileno quiere ser escuchado, diría yo. Yo diría que es un movimiento social que no se veía desde la dictadura aquí en Chile. Uh-huh. Me quedo con, con algo que nombraste, la cuestión de los medios. ¿Los grandes medios de comunicación en Chile están reflejando lo que pasa en las calles o más bien están como criminalizando un poco las revueltas? Están criminalizando totalmente, sin duda. De hecho, nosotros desde como universitarios de la U de Chile nos estamos movilizando al respecto porque consideramos que los medios grandes, Mega, Chilevisión, Tele13, TVN, están criminalizando el movimiento y están generando que el movimiento se separe, uh-huh. La gente se separe, que haya mucha gente que quiera que salgan efectivamente los militares, que exista una mano más dura de parte del gobierno. Y eso es lo que provocan ellos, básicamente, y están mostrando al final solo los desmanes, solo los saqueos. Claro. Y nos están mostrando la parte pacífica, que es la gran mayoría. La gran mayoría de la gente se está manifestando de forma pacífica. Seguro. Diego, agradecemos enormemente estos minutitos que nos diste en primera persona para conocer un poco lo que está pasando en las calles de Chile. Sí, de nada, no hay ningún problema. Muchas gracias a ustedes también por el espacio y por cubrir este tema que es bastante intenso y es necesario darlo a conocer. Sí, seguro. Le mandamos un gran abrazo a todos los que están cubriendo como comunicadores la situación de las calles chilenas. Diego, un gran abrazo de todo el equipo de La Correntada. Un gran abrazo también para ustedes y que les vaya muy bien. Diego Araujo, de la Universidad de Chile y colaborador en la radio Juan Gómez Millas, un proyecto comunicacional que surge en el año 2007 de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile como soporte formativo y también como espacio de creación expresiva de estudiantes, y ya lo escuchábamos, ¿no? Intentando superar ese cerco de los grandes medios de comunicación, y es por eso que han salido a la calle y están reportando y dialogando con medios, en este caso de la Argentina. Ayer cuando me comunicaba con él nos decía, estamos dando muchas notas a medios argentinos para poder reflejar lo que está pasando en las calles chilenas. Seguimos con más Aguacero.